From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Departamento de Justicia lanzó una investigación penal formal sobre la destrucción de videos que documentaban los interrogatorios de dos prisioneros detenidos en cárceles secretas. El miércoles, el fiscal general Michael Mukasey designó al exfiscal federal John Durham para que supervise la investigación. Esta decisión fue criticada de inmediato por los demócratas, que quieren que se realice una investigación independiente con un abogado especial. En una declaración, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, dijo que la investigación debía ser más amplia y abarcar también otras pruebas que fueron destruidas y la naturaleza de los interrogatorios grabados. California demandó a la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, por obstruir nuevas normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los automóviles. California y otros 16 estados están intentando imponer una reducción del 30% en las emisiones de dióxido de carbono para el año 2016. La EPA anunció su decisión menos de dos meses después de que el vicepresidente Dick Cheney y miembros del personal de la Casa Blanca mantuvieran una serie de reuniones con ejecutivos de la industria automotriz, entre los que se encontraban los directores ejecutivos de Ford y Chrysler. Durante estas reuniones, los ejecutivos dejaron en claro que les preocupaba la propuesta de California, que buscaba imponer estándares de emisiones más estrictos. En Kenia, la policía efectuó disparos, arrojó gas lacrimógeno y disparó cañones de agua hoy durante una manifestación contra la controvertida reelección del mes pasado del presidente Mwai Kibaki. Más de 300 personas fueron asesinadas y 75.000 fueron desplazadas, en lo que fue descrito como el peor episodio de violencia en Kenia desde 1982. Kibaki venció a su principal rival Raila Odinga, a pesar de que los resultados preliminares indicaban que éste iba a la cabeza por un amplio margen. William Ruto, del Movimiento Democrático Naranja de Odinga, acusó al presidente keniano de atacar deliberadamente a la oposición. William Ruto dijo: el rechazo generalizado de los resultados fraudulentos por parte del pueblo de Kenia ha sido enfrentado por la policía con extrema brutalidad. La policía le disparó a más de 1.000 personas. El caos ha degenerado en anarquía, destrucción de la propiedad privada, asesinatos innecesarios y sin sentido que bordean el genocidio. El gobierno, mientras tanto, ha adoptado la actitud de esperar a ver qué sucede. El gobierno keniano, en respuesta, acusó al partido de Odinga de provocar el disturbio. El ministro de Tierras, Kubuta Kibwana, dijo que los opositores al gobierno están fomentando el genocidio. Kubuta Kibwana dijo: las presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales no pueden bajo ningún punto de vista ser utilizadas para justificar estos crímenes de lesa humanidad. Cada vez queda más claro que estos actos bien organizados de genocidio y limpieza étnica fueron bien planeados, financiados y ensayados por los líderes del Movimiento Democrático Naranja previo a las elecciones generales. El impas tras las elecciones es solo una excusa para desatar estas persecuciones étnicas criminales en nuestro país. El principal funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados criticó a los países más ricos del mundo por no ocuparse de la crisis humanitaria que tiene lugar actualmente en la República Democrática del Congo. Millones de personas han muerto en las luchas internas durante los últimos años. En una entrevista con el Financial Times, el alto comisionado de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la comunidad internacional ha hecho poco al respecto y ha permitido que las empresas multinacionales se beneficien de los recursos del Congo. Guterres dijo: la comunidad internacional ha saqueado sistemáticamente a la República Democrática del Congo y no debemos olvidarlo. En México, campesinos activistas pusieron fin a un bloqueo de 36 horas de la frontera entre Estados Unidos y México, con el que buscaban protestar contra el levantamiento del último arancel de protección contra los productos provenientes del norte. El 1 de enero se eliminó un impuesto mexicano a los cultivos básicos como el maíz, los frijoles y el azúcar provenientes de Canadá y Estados Unidos, en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Quienes critican el acuerdo dicen que ha devastado a los campesinos mexicanos al obligarlos a competir con las mercaderías estadounidenses y canadienses que cuentan con subsidios de sus gobiernos. Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar la unión civil entre personas del mismo sexo en todo el territorio. En virtud de esta ley, los homosexuales, las lesbianas y las parejas heterosexuales podrán unirse civilmente luego de vivir juntos durante 5 años. La senadora uruguaya Margarita Perkovich dijo que esta ley era una medida histórica. La senadora Perkovich dijo: un avance hacia otros derechos que deberían existir. Yo creo firmemente que las parejas homosexuales tendrían que, igual que las parejas heterosexuales, poder casarse. El gobierno de Bush está siendo criticado por autorizar una venta de 18 aviones de combate Lockheed Martin a Pakistán, valuada en casi $500 millones. El Pentágono discretamente anunció el acuerdo esta semana, solo días después del asesinato de la líder de la oposición pakistaní, Benazir Bhutto. En una declaración, el senador demócrata y candidato presidencial Joe Biden dijo: en este momento deberíamos presionar al gobierno y a las Fuerzas Armadas pakistaníes para que investiguen a fondo el asesinato de Benazir Bhutto y para que lleven a cabo elecciones libres y justas y no dejar que evadan la situación. En Irán, 2 activistas por los derechos de las mujeres presuntamente fueron liberadas de prisión luego de estar más de un mes tras las rejas. Mariam Hossein K. y Shelve Haveri fueron encarceladas por criticar públicamente las leyes iraníes que discriminan a las mujeres. En otras noticias de Estados Unidos, los votantes de Iowa se dirigen hoy a las urnas en la primera asamblea de las elecciones primarias. Las últimas encuestas indicaban un empate estadístico entre los 3 principales candidatos demócratas, Hillary Rodham Clinton, Barack Obama y John Edwards. Clinton se dirigió a sus seguidores el miércoles durante un acto electoral en Indianola, Iowa. La senadora Hillary Rodham Clinton dijo: ahora, todos los que buscan su apoyo hablan sobre el cambio. Algunas personas piensan que el cambio se logra exigiéndolo. Otras piensan que el cambio se logra deseándolo. Yo pienso que el cambio se logra trabajando muy duro todos los días. Mientras tanto, Barack Obama logró el apoyo de otro rival demócrata, Dennis Kucinich. En una declaración, Kucinich exhortó a sus seguidores a que apoyen a Obama si él no logra reunir el 15% de los votos exigido. Los votantes pueden apoyar a otro candidato si el que eligieron en primer lugar no logra reunir los votos necesarios. Kucinich dice que su apoyo a Obama se limita únicamente a Iowa y que aún espera competir a nivel nacional. Mientras tanto, el defensor de los consumidores y ex candidato presidencial Ralph Nader expresó su apoyo a John Edwards. Nader dice que respalda a Edwards por su promesa de impugnar los intereses de las empresas. El miércoles, Edwards dijo que retiraría prácticamente a todos los soldados estadounidenses de Irak en un plazo de 10 meses a partir de su asunción. Y en Luisiana, el acusado de los 6 de Gina que fue encarcelado, Michael Bell, fue transferido de una prisión para menores a un hogar provisorio. Bell debe cumplir una condena de 18 meses. El fiscal y el juez del caso fueron acusados de llevar a cabo una campaña demasiado intensa contra Bell y otros 5 adolescentes negros implicados en una pelea de un patio escolar en la que un estudiante blanco resultó herido. La pelea tuvo lugar varios meses después de que estudiantes blancos colgaran sogas a modo de orcas de un árbol bajo el cual estudiantes negros se habían sentado. El grupo negro del Congreso está exhortando a la gobernadora de Luisiana, Caitlin Blanco, a que otorgue un perdón total a los 6 de Gina antes de que deje su cargo a fines de este mes.